Se bebe, quieren que la prueben. Se cicala y saca la Mercedes. Chede, de amor no hablen que no quiere. Cero compromiso, 5-3, ya le tiene. Ni soltera como Rihanna, de esta paradita. Grande la cacha, bebé, ya fuma toda la semana. Y hacemos el amor todo el día, aunque somos pana. Rampa, pa, pa, pa, pa, ken. Quiere hacerlo conmigo todo el weekend. Pero en mi calcio yo soy tu rehén. Dile a tu novio que se le fue el tren. Yeah, yeah, yeah. Dale, bebé, ya no le duele el corazón. Quiere volver la capa y la razón. Porque sale, bebé, ya no le duele el corazón. Quiere volver la capa y la razón. Y un sol. Porque sale, bebé, ya no le duele el corazón. Quiere beber hasta perder la razón. Porque sale, bebé, ya no le duele el corazón. Quiere beber hasta perder la razón. Permazón, bebé, carbón, bebé, from Miami. Jean Paul el increíble, increíble.